Buen día, ¿su nombre? Nivas Juan Carlos. Bueno, y nos han cuidado el Parque de la Lagunita, ¿cuánto hace? Y ahora acá estoy hace 2 años. Dos años. Sí, porque yo estuve enfermo en pandemia y cuando volví de la pandemia me trasladaron acá a la Lagunita. Ajá. ¿Y cuánto hace que trabaja en la MUNI? En la municipalidad hace 25 años, voy para los 26. Y dentro de 2 meses me jubilo. Chao. Gracias a Dios. Toda una vida, Una vida. Esperando buenas respuestas de los jefes, pero nunca he tenido buena gente que me siga, que me dé un bienestar para mi familia. Claro. Que es lo principal. ¿Y la vida suya a qué hora empieza? Y la mía a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ajá, en la calle. En la calle. Y después, los días sábados, de 7 de la mañana a 2 de la tarde también. Esos por tickets canasta que nos da... Claro, que son los... ¿Cómo se llama? Sí, es ticket que los dan, o sea, el intendente. Ajá. ¿Esos tickets canasta tienen lugares especiales para ir a...? No, si no trabajas no te lo dan. Sí, pero tenés digo, que... para cambiarlos, ¿cómo? Sí, cambiar, vamos a varios lugares que tenemos ya específicos. Ajá. Hacemos las tareas que nos dan los jefes. Y la cumplimos al pie de la letra, gracias a Dios. Y después de 25 años, ¿cuánto es lo que alcanza a cobrar un...? No, yo no estoy... 120 mil pesos, más o menos. No estamos... por el mínimo sueldo, estamos. Y con los ítems y todo eso, se hará, a lo mejor se dan 150. Pero son cosas que no van al básico. Claro. Cosas que nosotros tenemos que... Cuando se jubile ahora... No voy a tener básico. O sea, ese básico no lo voy a tener nunca. Siempre voy a tener, supóngase, ahora, el jubilado, ¿cuánto está? 110 mil pesos. Por ahí, sí, se llegó. Voy a seguir igual. 110 mil pesos es el jubilado que se entra ahora. ¿Y eso he tenido la suerte de que haya un gobierno que se acuerde del jubilado? Exactamente. Puede ser que cambie esto. Pero porque los jubilados están muriendo todos de hambre. Yo tengo compañeros que se han jubilado con la clase más baja, y están mal. Si no los mantienen los hijos, o los parientes, los yernos que tienen, no salen adelante. Sí, porque este es un trabajo muy desgastante. ¿Cómo? Desgastante en todo sentido de la palabra. Nosotros estamos a la merced de que nos llueva algo, que venga algo de la jefatura, que nos tenga bien, tranquilamente bien. Ajá. Porque nosotros quisiéramos jubilar con un buen sueldo, pero lamentablemente no lo vamos a tener. ¿Y eso ha sido histórico? ¿No importa el gobierno? No, todos los gobiernos han sido iguales. Todos los gobiernos. Cada uno se piensa en su bolsillo y en la gente que mete en ello. Claro. No, yo no puede ser que yo tenga 25 o 26 años de servicio y entre un pibe ahora de los nuevos con una categoría y una categoría altísima y no sepa agarrar la pala. Claro. Porque no saben agarrar la pala. Y eso es porque hay mucho acomodo también. Mucho acomodo, mucha gente que está entrando que no saben nada, son estudiosos, todo lo que usted quiera, pero los mandan a trabajar con la pala y no, lamentablemente no la saben manejar. Y esas experiencias nosotros las tenemos. Desgraciadamente nunca nos han dado la oportunidad de ser capataz ni nada por el estilo. Claro, con todo siempre, el esfuerzo. Con todo el esfuerzo y todo, bueno, lamentablemente yo he dejado mi vida acá en la municipalidad y bueno, gracias a Dios me voy a jubilar con un sueldito chico, pero lamentablemente muy bajo, muy bajo. Bueno, yo agradecerle porque hace rato que queríamos hacer la nota con usted, si es parte de la barriada ya. Sí. Y bueno, ojalá que cuando se jubile, no sé, que se coma un asadito por lo menos. Ojalá. Eso sí, seguro que mis hijos me lo van a hacer porque mis hijos son grandísimos, grandes. Sí. Igual que si no llego a fin de mes, mis hijos me van a ayudar. Yo lo sé. Así que gracias y espero que esto les venga bien a ustedes también por la radio. Sí, seguro. Nosotros estamos ahí al pie de Zafiro también. Ajá. Al pie de Zafiro, de la Mosquitera. Todas estas radios son muy buenas que sacan la verdad a la luz. Y es muy bueno. Muchas gracias. Pero lo felicito, que esté bien. Gracias.